Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Casi estamos llegando al final de esta semana. Y ahora uno tendría que preguntarse, bueno, y después de todo lo que dijimos los días anteriores, ¿qué vamos a hacer con este concepto de misión que Dios nos ha encomendado? O sea, la razón de ser de este evangelio, de esta iglesia, de esta persona que aceptó al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? La verdad que quizás vamos a ahondar un poquito hoy y mañana los conceptos de hacer un llamado hacia cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Y sabes, creo que Pablo lo dice bastante claro aquí en Primera de Corintios capítulo 9 versos 22 y 23, donde dice: a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo, la finalidad la tenía bien clara. Él tenía que salvar a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, él lo menciona allí anteriormente en Romanos, dice: recibid al débil en la fe. Fíjate que él está hablando en este contexto, porque alguno podría decir: a todos me he hecho de todo. De todo, o sea, ahora puedo hacer lo que quiero con la gente, total, los voy a salvar al final. Cuidado con eso, porque dice: recibir al débil, Romanos 14:1, al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, es claro, Pablo, cuando habla de este concepto de que se ha hecho a todos para que todos, de todos modos, salve a algunos. O sea, fíjate que ya está diciendo que algunos va a salvar, no a otros. No, aunque haga lo que haga, lo predique lo que haga, algunos se van a perder igual, porque lamentablemente a veces no somos. Y esto no es una. Que el Señor los haya predestinado. No es un asunto de predestinación, es un asunto de elección. Tenemos que tener bien claro eso. Así que hay un principio acá bien importante que toma Pablo y nos habla de que en realidad el Evangelio se va a entregar, usted lo va a aceptar o no lo va a aceptar, pero si usted lo acepta, entonces comuníquelo a otros, porque es un Evangelio que es maravilloso, una gracia que Dios ha otorgado. Y cuando entendemos algunos de estos conceptos, entonces nos abrimos al mundo entero para predicarlo, darlo a conocer a las personas. No, tenemos que considerar que el Señor eligió a hombres y a mujeres a pesar de nuestras debilidades. Y esto para trabajar junto con el Espíritu Santo y también con los ángeles, a fin de llevar el mensaje de perdón y salvación al mundo. Entonces tenemos que tener bien claro eso. Todos nosotros tenemos la misma posibilidad. El Señor, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros defectos, nos eligió y tenemos el privilegio de llevar este mensaje de salvación. Primeramente nos llega a nosotros. Claro. Y que no nos pase como le pasó al Antiguo Testamento, a los israelitas, ¿no es cierto? Jesús lo mencionó de alguna manera en Mateo 5:15, diciendo: ni se enciende una luz, como algunos lo hicieron en realidad. Sí. Y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Lógicamente, para eso es la luz, para alumbrar, y nadie la va a ocultar. Tenemos una luz. Cuando habla de un almud, es un cajón, para que tengamos conciencia de lo que está diciendo. Nadie prende una luz y la pone debajo de un cajón. La esconde. Se apagaría incluso por falta de oxígeno. Desgraciadamente, en lugar de mezclarse y compartir, se encerraron y se alejaron de las naciones para no contaminarse. Por eso que el Señor nos habla que nosotros somos sal y somos luz. La sal, tú no la puedes dejar, no tiene ningún objetivo que tú la tengas en un tiesto, la tengas guardada ahí. No sirve de nada. Y se puede desvanecer, ¿eh? Exactamente. Tú la sal tienes que mezclarla con el alimento para que le dé sabor. Así también nosotros, como somos sal de la tierra, tenemos que mezclarnos con la gente y hacer el efecto de la sal. Tú no puedes tornar la sal, ¿cómo diríamos? Hacer dulce la sal. Cambiarle el sabor. Así también nosotros no debemos cambiar nosotros. Nosotros somos los que debemos hacer cambiar a la gente. ¿En qué sentido? porque llevamos el evangelio de salvación. Entonces, tenemos nosotros que influir sin ser influidos, sin ser influenciados por el medio. Por eso que la Biblia dice en Mateo 28:19, buscando este concepto de ir y sazonar el mundo, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Te fijas? Así está el mandato de Jesús, que nuestra misión debe ser ir y hacer discípulos. Es extraordinario este concepto porque nos ayuda a entender que nosotros estamos aquí no de paso por vivir solamente, sino bajo el concepto de ir y predicar. Marcos también lo decía y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Fíjate que más adelante, el versículo 20, dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Y termina Marco diciendo, amén, así sea. O sea, hoy día debe hacer exactamente lo mismo. Tenemos que considerar que Dios, a pesar de todas nuestras deficiencias, a pesar de todo lo que a veces nosotros hacemos mal, sin embargo el Señor sigue adelante con su obra y sigue alcanzando los corazones, así como nos alcanzó a nosotros también. Pudiera ser que las personas quienes nos entregaron el mensaje, a lo mejor podríamos decir, no eran las más idóneas, pero a pesar de ello llegó el mensaje. Nosotros posiblemente no somos los más idóneos, pero el Señor va cumpliendo el propósito de llegar a los corazones sinceros. Y tú recuerdas, los discípulos tuvieron algunas incertidumbres, por decirlo de alguna manera, mientras estuvieron con Jesús. Si bien es cierto, salieron, predicaron, pero no tenían esa convicción profunda de cuán importante era predicar el Evangelio. Incluso después de la muerte de Cristo, ellos se quedaron un poquito separados y estuvieron allí en el aposento alto, un poquito escondido incluso. Sí, tenían miedo de los judíos, dice. Pero aparece lo que dice Hechos 1:8, que es lo que nosotros deberíamos pedir hoy día. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, el lugar donde menos ellos pensaban ser testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué maravillosa expresión de Jesús diciéndoles lo que tienen que hacer, pero para que eso se produzca, el Espíritu Santo debe estar con nosotros. Yo creo que debería ser nuestra oración, nuestra petición, nuestro ruego a Dios, que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros para que seamos realmente testigos, ¿sabes?, de lo que es la salvación. Hoy día hay personas que pretenden manipular al Espíritu Santo. La verdad que el Espíritu Santo nos hace instrumentos a nosotros. Nosotros somos los que debemos ser utilizados por el Espíritu Santo y nunca pretender nosotros utilizar al Espíritu Santo. Hay quienes esperan que el Espíritu Santo haga maravillas y prácticamente le dan órdenes al Espíritu Santo. Bueno, eso no resulta, porque, como digo, es el Espíritu Santo el que nos debe utilizar a nosotros. Nosotros debemos ser instrumentos en sus manos y no pretender utilizarlo nosotros a Él. Por eso dice que debemos pedir al Espíritu Santo, y que el Señor nos habla además que el Señor está más dispuesto a concedernos el Espíritu Santo que nosotros a dar buenas dádivas a nuestros hijos. Agradecemos la atención de este día, que el Señor los bendiga. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.